Soy Vox 102.9. Vox 102.9. Desde Quilmes, Argentina. Cada miércoles a partir de las 17, no te pierdas Frecuencia Show, un clásico de la radio con más de 20 años en el aire y la pasión de siempre. Frecuencia Show es música, espectáculo, actualidad, info deportiva y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile, y la participación de Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Te esperamos el miércoles de 17 a 19, como siempre, en La Vox. Amigos, bienvenidos a Frecuencia Show. Como todos los miércoles a las 5 de la tarde en punto, estamos en vivo en La Vox para comenzar nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña en la operación técnica Damiana Ipadea, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes para que se conecten con nosotros a través de la página de la radio, que es www.fmradiovox.com. Bajás la aplicación y nos ves y nos escuchás en cualquier lugar del planeta en esta hermosa tarde. Temperatura agradable, fresquita, otoño. Estamos en otoño ya, ¿eh? Así que le damos la bienvenida formalmente al otoño en la ciudad y en todo el país. Así que porque estamos en el preludio de lo que va a ser el invierno. Así que bueno, vino un otoño por ahora templado, ¿eh? Que se deja llevar. Si querés comunicarte con nosotros, 1164-007047, 1164-007047. Tenemos que volver a sortear una tablet, así que después la vamos a publicar para que la gente se pueda conectar y participar. Arroba FM Radio Box es el Instagram de la radio y el Twitter también, así que esas son nuestras redes. Y hoy se viene Frecuencia Retro con todo. Vamos a escuchar aquellos temas que fueron prohibidos durante la última dictadura militar, que fue hace 50 años. Ayer se cumplieron 50 años de esa página oscura que vivió nuestro país, un 24 de marzo de 1976. Así que después vamos a escuchar temas que en esa época no podían escucharse. Ahora sí, por supuesto. ¿Qué más? ¿Cómo estuvo Frecuencia, fans? Hoy estuvo por ahí. Ah, feliz cumpleaños a Jime. Cumplió 40 ya. Cumplió Jime de Uruguay, nuestra oyente. Si nos estás escuchando, para mí tendríamos que empezar dedicándole un tema. ¿Por qué no? No, señora de las cuatro décadas. No, ella, Cristian Castro. ¿Algún tema de Cristian Castro? Nunca voy a olvidarte, haciendo honor al club de fans que, del que ella es parte. Así que vamos a dedicarle, espero que nos esté escuchando, a Cime, que está en Montevideo, Uruguay, y nos escucha siempre y cumplió los 40, Tiene que mandar para la torta, así festejamos los 40 a distancia. Nos manda la torta y festejamos, prendemos la velita acá. De acá al otro lado del charco. Bueno, vamos con Cristian entonces. Íbamos a ir con otro tema, pero no, ahora vamos para Cime, Montevideo, Uruguay. 40 años y hay que festejarlos con Cristian Castro. Y nunca voy a olvidarte. Más hermoso que he vivido contigo, los detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste. Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte. Detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste. Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte. Para mí no me... Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Osmédica, la obra social de los médicos ahora para todos y en todo el país. 50 delegaciones facilitan su acceso a la medicina de vanguardia. Los más prestigiosos especialistas, las mejores clínicas y sanatorios, tecnología médica de última generación, laboratorios de alta complejidad. Cuando cambie de obra social, piense primero en Osmédica, la obra social que los médicos crearon para sus propias familias y que hoy es una oportunidad abierta para todos. Osmédica, Marcelo T. de Alvear 867, teléfonos 0800-999-5396-3753-0000. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Un nuevo centro pediátrico llega a la zona sur. Infant Pediatría. Todas las especialidades. Demanda espontánea. Vacunatorio. Un espacio diseñado especialmente para el cuidado y bienestar de los más pequeños. Infant Pediatría. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @infantpediatria en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11-2472-5738. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. Continuamos en la tarde de La Box y Frecuencia Show. En vivo hasta las 7 de la tarde. No te olvides que en Frecuencia Retro hoy vamos a escuchar aquellos temas que estuvieron prohibidos durante la dictadura militar por el gobierno de turno de ese momento y que ahora vamos a recordarlos en ese segmento de nuestro programa. Vamos a presentar en esta tarde a Gastón Magallanes, bienvenido. Buenas tardes, Nico, buenas tardes, Damián, y buenas tardes a toda la gente del otro lado. Un miércoles más, un miércoles hermoso en la provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, con una temperatura que ronda los 23 grados centígrados, pleno sol, no hay una nube en el cielo bonaerense, y está lindo para estar escuchando música y hacernos compañía hasta las 19. Sí, sí, una tarde ideal, y si querés enviar tu audio de voz a la voz, podés hacerlo, ¿no? Puedes hacerlo al 11-6400-7047, @radioboxfm, tanto en Instagram como en Twitter, www.fmradiobox.com, para escucharnos y vernos desde cualquier lugar del planeta. Así que estamos en todas las redes sociales y las plataformas también. Se despertó el pichicho. Se despertó el pichicho, mira, ahí está, está pichicho, con... Vive con frío. Pero se despierta y se acomoda, ¿viste? Y no molesta. No molesta. Bueno, los que se vienen con todos son este dúo eclético que forman Catriel y Paco Amoroso. Van a iniciar una nueva gira presentando el Free Spirits Tour. Mira. Viste que es como una especie de retiro espiritual. Sí. Ellos hicieron hace poco un video con Sting al respecto. Sí. Y ahora van a presentar este Free Spirits Tour a partir de mayo, arrancando el 14 de mayo en el Movistar Arena. Después se van a ir a Rosario, a Córdoba y a Mendoza para seguir después la gira internacional que lo va a llevar a distintos escenarios de Estados Unidos, de varios lugares, porque tienen mucho éxito en el exterior. Sí, la verdad que... Incluso fueron ganadores de 3 o 4 Grammy. Sí, ganaron varios Grammys. Sí. Son muy reconocidos. Así que... Vienen con todo, Catriel y Paco Amoroso, así que lo vamos a escuchar ahora con el tema que hizo con Sting, ¿no? Hasta Jesús tuvo un mal día, que es el que forma parte de este Free Spirit Tour, de Catriel y Paco, que no sé si son amigos desde el jardín, dijeron, pero yo no sé si son pareja o no. Parecen pareja. Son muy conocidos y tienen mucho glam, se visten raro, ¿no? También. No parecen argentinos. Pero toda su performance en el escenario no tiene que ver solamente con la música, sino con el vestuario, lo digital, ¿no? Claro, lo psicodélico. Claro, sí, es una forma. Y bueno, Sting los convocó a ellos, que ellos fueron a Sting, sí, yo sino creo que Sting los buscó a ellos para hacer este retiro espiritual, ¿no? Porque tiene esa onda psicodélica, esa hora de yoga, de esa performance distinta, ¿no? Bueno, escuchémoslo a Catriel y Paco Amoroso. Cuéntame tus problemas, desnuda tus penas, todo va a estar bien. Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Osmédica, la obra social de los médicos ahora para todos y en todo el país. 50 delegaciones facilitan su acceso a la medicina de vanguardia. Los más prestigiosos especialistas, las mejores clínicas y sanatorios, tecnología médica de última generación, laboratorios de alta complejidad. Cuando cambie de obra social, piense primero en Osmédica, la obra social que los médicos crearon para sus propias familias y que hoy es una oportunidad abierta para todos. Osmédica, Marcelo T. de Alvear 867, teléfonos 0800-999-5396, 3753-0000. selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Un nuevo centro pediátrico llega a la zona sur. Infant Pediatría. Todas las especialidades. Demanda espontánea. Vacunatorio. Un espacio diseñado especialmente para el cuidado y bienestar de los más peques. Infant Pediatría. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @infantpediatria en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11-2472-5738. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. Continuamos en Frecuencia Show en la tarde del miércoles. Enseguida vamos a estar con la gente de Rojas Adorno Perfumes, que trae novedades para esta temporada. Así que enseguida van a estar con nosotros acá en el estudio, tal como lo prometieron en las redes sociales. Y ahora en esta tarde vamos a presentar con la agenda deportiva y los titulares de la misma a Mati Moholy. Buenas tardes, Nico, Gastón, Damián y todos los oyentes. Mucha información deportiva el día de la fecha. Se vienen los partidos de selección argentina. Ya llegó Messi, ya entrenó con ya el llegó equipo. Y se abrazó con Tapia. Chiqui Tapia. Qué abrazo. Qué hermosa foto. Parece el abrazo con Trump. ¿O no? Sí, un abrazo de oso. Es como que es muy versátil. Abrazoso. Messi es así. Messi es así. Efusivo, bueno, Messi. Abrazo con Chiqui Tapia. Bueno, alguien buscó esa foto. Entrenamiento con la selección. Se vienen los partidos con Mauritania el 27 y el 31 igual con Zambia. Igual a Messi le gusta quedar bien con todo. Con la en las redes sociales vi mucha gente que se estaba borrando el tatuaje de Messi. Más ¿ah, del... Sí? De, sí, la ¿en gente. Serio? Sí. Vi gente que se estaba borrando porque se abrazó con Trump. Porque se abrazó con Trump. Sí, mucha gente se estaba borrando... De un partido político de acá Argentina. La gente que bueno, ahora está bien, pero ahora se lo van a tener que volver a hacer. Y sí, porque se abrazó con Chiqui Tapia. O por ahí el que se lo empezó a borrar ahora se lo deja a mitad. Claro, capaz que le cambia la cara y le pone la cara al Diego. Sino que dejen la mitad y la mitad, porque es medio y medio. Ahora mirá si gana medio la cuarta. Medio y medio, como la bebida uruguaya. Ah, hablando de Uruguay, le mandamos saludos, que cumplió 40 sí, años. Sí, ya le mandamos saludos y le dedicamos un tema. Bueno, Argentina va a jugar el 27 y el 31 en la Bombonera con dos equipos... Ha pedido a Messi, porque él pidió jugar ahí. Sí, dos equipos módicos. Está bien que en cancha de River están los conciertos de AC/DC. Yo creo que si no hubiesen estado los conciertos, se hubiese jugado en cancha de River, más que nada por el aforo y por la cantidad de plata que entra cuando se juega en cancha de River. Lo cierto es que se jugará en la Bombonera. Argentina tendrá su despedida. Una vergüenza los equipos que consiguió el Chiqui Tapia para jugar con la selección. Una vergüenza. Bueno, hoy salió igual un... son amistosos, ¿no? Sí, hoy pero salió igual. Un informe del equipo un equipo francés que siempre está ahí muy atento a la selección argentina, diciendo que desde que Argentina salió campeón del mundo en Qatar hasta el día de la fecha, Argentina jugó con todos rivales de menor rango. Totalmente. Claro, tendría que ver cómo juega Argentina con... hubiese sido bueno la finalísima. El único ver, Brasil. Para medirse, ¿no?, con España. Alguna vez Lionel Scaloni dijo que en los amistosos era complicado jugar... O con Francia. Con equipos revancha. Importantes. Porque ellos juegan la Nations League. Claro. ¿No? Cuando no juegan la eliminatoria, juegan la Nations League. Entonces se dan los cruces entre ellos mismos. Por eso es muy difícil jugar contra algún club de europeo de primera claro. liga. Sin embargo, y a pesar de esto, por ejemplo, Brasil jugó contra Inglaterra. Claro. Y jugó contra Francia, si no me equivoco. Y Ancelotti no va a querer jugar contra Mozambique. Bueno, esa fue la explicación de Scaloni en su momento. El equipo marcó esto y también marcó que aparentemente los equipos de menor rango pagan más a la AFA. O sea, Argentina, por ejemplo, le había pedido a Marruecos para jugar 3 millones de dólares, por ejemplo. Uh-huh. Y que los equipos que son más bien chicos pagan más y para jugar con la selección argentina, para tenerlo a Messi en su país y demás. O sea, es todo plata para el Chiquitapia. O sea, para después hacer todos sus negociados, ¿no? De todas maneras, con la política esta, Argentina terminó saliendo campeón del mundo. Entonces, no sé si está tan mal. Y ahora tendrá que ir a defender el título mundial. Y veremos si está a la altura o no está a la altura, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, va a cambiar bastante alguna calidad de jugadores porque... Hay jugadores que ya no están más. Por ejemplo, Ángel Di María, que está jugando en Rosario Central, no va a ser parte de esta selección. Pero ya se despidió de la selección. Por eso te digo, no va a ser la misma selección que salió campeona. Sí, no solo eso, sino que Messi ya tiene otra edad, uh-huh. está jugando en Estados Unidos, De Paul está jugando en Estados Unidos. Uh-huh. Hay varios jugadores de la escaloneta campeona. Y hay varios jugadores que están con la cabeza en su casamiento, que están con la cabeza en otra cosa. En los chats. Claro, sí. Pero bueno, Argentina todavía tiene una columna vertebral. No, se tiene que concentrar más. Claro. Tiene una columna vertebral importante, que es el Dibu Martínez, Cuti Romero, Enzo Fernández. Bueno, Paredes vino a jugar a Boca. Alexis McAllister y el Julián Álvarez y el Toro Martínez. Creo que Argentina en su columna vertebral como equipo tiene jugadores que están metidos y que juegan en las principales ligas de Europa. Muy bien, Julián. Julián, para mí está bien. Para mí está muy bien. El Toro no lo veo tan así, no sé si... Y en el Inter es el máximo goleador. Pero no sé si viene mojando, no sé si viene... Está lesionado ahora. Veremos cómo llega el Mundial. Me parece que es una revancha para Lautaro Martínez el tema del Mundial, porque recordemos, el anterior estuvo medio lesionado y terminó entrando, metiendo algún gol de penal, pero sí. No pudiendo ser titular, ¿no? Sí, igual yo lo veo a Julián como ahí... número uno para estar acompañando a Leo Messi en la delantera y tal vez algún mediocampista reforzando, jugando ahí McAllister, Enzo, todos juntos ahí en el medio, yo creo que... Bueno, se cumple un año hoy del baile histórico que le dio la selección argentina a Brasil. Tremendo. En el Monumental 4-1, uh-huh. pero fue un baile que terminó con la renuncia del técnico brasilero. Se cumple un año de esa... Esa fue la cuando Rafinha en el entretiempo se fue medio enojado. Sí, que previo al partido había dicho... Había hablado con Romario. Sí. Había hablado, sí, mal de la selección argentina y los jugadores de Argentina se lo hicieron saber en la cancha. Claro. Le dieron para que tenga. Argentina ganó 4-1, fue un baile. El técnico terminó, que fue Dorival, terminó renunciando. Sí. Y bueno, y ahí llega, como dijiste hace un ratito, Ancelotti. Bueno, así es... Pasaban los titulares deportivos de la fecha y nos vamos ahora al próximo tema musical. Acuérdense que a las 18:30 en Frecuencia Retro vamos a dedicarle el segmento a los temas que no se podían escuchar tanto de acá como del exterior en la dictadura, hace 50 años atrás, con la conmemoración ayer del Día de la Memoria, 24 de marzo, 50 años del último golpe militar de la Argentina. Vamos ahora a escuchar a Daddy Yankee. Daddy Yankee.

Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @infantspediatria en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11 2472 5738. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11 4381 4737 o por WhatsApp al 11 5603 3633. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Continuamos en Frecuencia Show en la tarde del miércoles. Si querés enviar tu audio de voz a la voz, podés hacerlo al 11 6400 7047, @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Recordamos que tenemos a las 18:30 Frecuencia Retro especial, temas prohibidos durante la dictadura militar. Los vamos a escuchar, algunos de ellos, en ese segmento. Vamos a desearle feliz cumpleaños a Claudia Daporta, la directora de la radio. Cumplió años el 18 y nosotros vinimos hoy recién, así claro, que lo vamos a festejar acá. Por lo pronto, le vamos a dejar una de las nuevas fragancias de Rojas Adorno, un tester para que lo pruebe en exclusiva. Sí, sí, le vamos a dejar. Regalo. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Una vez más. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por recibirnos nuevamente. Nos habíamos comprometido que cuando... Lo prometido es deuda. Lo prometido es deuda, exactamente. Nos habíamos comprometido que cuando lanzábamos este producto, que es el... Innovador de LUT, ¿sí? Para nosotros es una hazaña. La verdad que para nosotros es una hazaña porque desconocíamos esto. Recién estábamos incursionando en los mejores perfumes. Ya se siente el aroma, te digo, en el ambiente. Me lo puse justamente para eso. Me lo puse justamente para eso, para que ustedes también me puedan decir, digamos, y pueden decirme al aire... Mejor si es uno de los perfumes que nosotros pensamos. Estamos testeando que... en vivo. Todavía no salió a la venta. Esto va a salir a la venta el 30, ¿no? El 30 de marzo vamos a tener. Esta no es la presentación, sino este es un tester que yo le traje a Nicolás. Ahí está. Que van a quedar acá. Tanto un tester de dama. Uno es para Claudia, uno ya tiene Vicky. Ahí está. Vicky tiene el suyo. Y el otro de caballero para que acá Nicolás pueda definir a quién se lo va a regalar, ¿sí? Sí. Así que, pero el 30 nosotros tenemos el lanzamiento oficial de nuestra fragancia. Este es un pre-lanzamiento. Exactamente, hacemos la previa acá. Rojas Adorno UT, para nosotros, como te decía. Bueno, ¿por qué UT? ¿Por qué porque se llama así? Porque justamente tiene la esencia esta de UT, que te cuento. ¿Qué sería el UT? El UT es, mira, en el sudeste asiático hay un árbol que se llama el árbol de la aquilaria. Este árbol, en 11 países del sudeste asiático... Crece ahí este árbol y naturalmente es atacado por una bacteria que infecta al árbol. El árbol, naturalmente, para defenderse, crea una resina. Ah. Invade todo su tronco, toda la parte de la madera, invade para defenderla. ¿Sí? Esa madera impregnada en resina, ¿sí? Ese es el UT. A mayor cantidad de tiempo... que está penetrado en la madera y larga ese aroma, va cambiando va cambiando en realidad el aroma de acuerdo a la cantidad de tiempo que tiene. Por uh-huh. eso es una materia cara, es una materia prima cara, porque naturalmente se fabrica. Igual, de todas maneras, el esta esencia, o sea, que viene de Asia. Exactamente, en 11 países. Por eso, digamos, es como si que nos remitimos a Asia, Asia es la cuna de los perfumes árabes. Exactamente, por eso los árabes son los que mayormente utilizaron esta fragancia. 40, 50 grados de calor, y los tipos andan con este tipo de fragancia, lo cual nosotros no estamos acostumbrados. Uh-huh. Por eso decíamos, nosotros incursionar en el Oud iba a ser era una hazaña. ¿Por qué? Porque acá no estamos acostumbrados. Entonces, ¿qué hicimos? Trabajamos con nuestro perfumita, con el que te conté la vez pasada, uh-huh. y decíamos, nosotros estamos acostumbrados a perfumes ricos, dulces, atractivos, seductores, y no estamos mayormente apuntando a ese tipo, ni queremos competir con los árabes. Entonces creamos estas dos fragancias. Te digo que igualmente se siente en el ambiente y está buena, está mejor que la anterior. Es riquísimo. Me parece que se están superando. Muchísimas gracias. Están escalando. Esa es la idea. Esa es la idea. Muchísimas gracias. Por eso digamos, este es un perfume que, dentro de todo lo que nosotros creemos que tiene una versatilidad, ¿por qué? Porque así lo puedes usar en la oficina, no seguramente para cortar el pasto, pero para usarlo en la oficina, bueno, pero también para un cortar el pasto, si quieren, si están de levante mientras cortan el pasto. o para ir al chino, pero digo, o eso que van a cortar el pasto, ¿viste que? podemos hacerlo, pero digo, podés usarlo para salir también, pero está apuntado para esta temporada otoño-invierno. Esa es la idea. Claro, porque hay perfumes de temporada, ¿no? Ahora viene la temporada otoño-invierno. Y es un tipo de perfume. Después, en primavera, verano, ya más perfumes, fresco, más floral. Exactamente. Más, ¿sí? Claro. Lo que habíamos presentado en la primera y en la segunda colección cuando estuvimos acá. ¿Sí? Uh-huh. Te habíamos dejado las 9 muestras que las chicos y las chicas estuvieron probando, ¿sí? Testeando. Así que este producto en sí, también, siguiendo con el tema de la charla de Lut, no es que nace... Estamos descubriendo un árbol milenario. Tal cual. Que no sabíamos que existía. No sabíamos. Y que ahora lo estamos descubriendo, ¿no? Y que también lo que se descubre es que el Oud, digamos, no es que se arranca el árbol y desde ahí mismo nace, sino tiene un proceso, tiene un tratamiento, y por eso hay tanta variedad de Oud como existe en la perfumería árabe. O sea, hay perfumes que en sí, digamos, y para que sepan todos y para que todo lo que nos están escuchando y todos los que les gustan los perfumes sepan, digamos, el Oud no es también algo que vos, el Oud puro, lo sentís y decís, uy, qué encantador, qué seductor, cómo me encanta. No, en realidad el Oud es un aroma fuerte, en algunos casos animálico. Yo daba como ejemplo en una oportunidad, porque estuvimos en el laboratorio probando, y yo me acordaba en un tiempo teníamos un amigo de la familia que tenía caballos de hípico, y ese, cuando se sacaba la montura del caballo, ese olor a transpiración de la piel del caballo, más el cuero que estaba ahí, largaba una fragancia. Largaba ese olor, pero es un olor que no es seductor y no es nada de decir agradable, me voy a poner la transpiración del caballo. No, en realidad, digamos, se trabaja y se va elaborando y se va combinando con las distintas esencias que le dan el trabajo final. Ese es lo que nosotros hicimos, hacer un trabajo final para que agrade a Occidente, claro, este sector, a nosotros que nos gustan los perfumes ricos, los perfumes. Es como una madera de Oriente. Es una madera. Me acuerdo que antes había un perfume que se llamaba Madera de Oriente. Hay, existe, sí. Las maderas orientales. Nosotros en la primera colección lanzamos un perfume que se llama 1970, que te había comentado que me recordaba lo que era lustrar un zapato de cuero cuando éramos chicos, y que había ese olor de zapato de cuero. Ahí habíamos combinado cuero y madera, pero lo que predomina mucho también es la madera. Pero esa madera son maderas clásicas nuestras, madera de cedro, madera de quina, son maderas que vos ya cuando cortás la madera ya sentís el aroma, ¿sí? Que es distinto a esto que tenés que elaborar, que tenés que trabajar, y de acuerdo a la forma de trabajar que tenés con el Oud vas a poder tener un final o una terminación exquisita, claro, o armoniosa, ¿sí? Así que nosotros apuntamos a esto, que estas dos fragancias, que la de dama, nosotros la combinación que hicimos fue ponerle ámbar, darle un toque alicorado que le da una es una ¿qué fragancia? Sería el toque alicorado, es cuando como decís, licor de... Es una esencia de licor, es una esencia de licor, que es una combinación que en el aire vos lo mezclas y parece como si fuese un... Cuando entras a una bodega y olés... Un licor de café. No, puede ser un licor, no es ni de café, sino ese sentir ese olor alcohólico de la madera. Cuando viste que en Mendoza cuando ponen los vinos, claro, lo tienen en tachos de madera. Sí, sí, en las barricas. En las barricas, exactamente. En eso lugar, cuando vacías el vino, queda en la madera ese olor. O sea, que no es ni dulzón ni agrio. Claro, son vinos que después son aromas que después se transforman. ¿Qué se transforman? En el proceso de darle vida a un perfume. Exactamente. Nosotros acá con eso jugamos y en el de dama tiene ese aroma licorado. Con ámbar, que le da el tema de la textura, flores blancas y un touch de vainilla, que es lo que le da lo rico. Un poco más dulzón, ¿no? Es dulzón, es un perfume dulzón y de fondo el oud que le da esa elegancia, que justamente era lo que marca el oud. Es una elegancia porque tiene una presencia fuerte, es en realidad... En los árabes lo marcan como si fuese que es un utilizar el oud es de elegante y poder. ¿Sí? Nosotros creemos que pudimos hacer para Occidente estas dos fragancias de hombre y de mujer que marcan eso, pero con el estilo nuestro. ¿Sí? Porque en el de hombre también, cuando decidimos hacer esto de hombre, queríamos hacerlo que no sea una fragancia pesada, sino que sea una que sea fragancia. Claro, que la puedas que vos vos lo sentís y de repente es como que proyecta todo el tiempo, que no es que es una que se plancha y no es algo muy dulce ni pesado. Creo que hay perfumes, viste, que uno se pone y al rato ya no flora más. Esto está garantizado que tenemos entre 10 y 12 horas, no importa el pH de tu piel. Está garantizado, lo recontra testeamos y lo hicimos así y lo aceptamos de esta manera porque justamente, como te habíamos dicho también, que de esto salen pruebas y errores. Nosotros de cada uno de estos... No, para elaborar este perfume no habrá sido... habrá llevado un proceso. Tenemos 4 rechazos de cada uno, más o menos, de estos. 4 o 5 del de hombre, hasta que decidimos quedarnos con este. ¿Sí? Eso es un laburo fino, es un laburo que si bien, como decíamos nosotros también en el evento que habíamos hecho cuando cumplimos un año, nosotros lo mimamos mucho a nuestro perfumista porque... Es el tipo que sabe, es el que pone la nariz. Es la nariz olfativa. Exactamente. Es el que tiene la técnica y él sabe qué poner. Si necesita algo, una pimientita de más, una pimientita de menos o alguna ciruelita de más. La pimienta se usa mucho en los perfumes. Mucho para darle esa textura fina. ¿Sí? Por ejemplo, esta mañana hacía sentir el perfume este a uno de nuestros compañeros. Igual que el cardamomo. El cardamomo, sí. Que se le da un tipo chocolatoso también eso, ¿eh? Y me decía, es como que lo sentí y hasta la punta de la lengua, yo decía, lo siento como si... Son todas esas mezclas, combinaciones justas para que sea chispeante. Bueno, vos testeás a tus compañeros, llegás y los embadurás el perfume. A todos, así como acá. Así que bueno, lo probamos ahí en vivo, en directo, y lo probamos allá en la vida real, ¿no? Que guste. Así que nada. Esto creemos que va a ser el perfume de la temporada, otoño-invierno. Confiamos en nuestro trabajo, confiamos fuertemente en la elección que hacemos y pensamos que va a funcionar, ¿sí? Que va a gustar. El objetivo es ese, que guste. Bueno, enseguida vamos a hablar de packaging, de precios y todo eso después de la próxima tanda. Okay, ¿cómo no? Así que te quedas un ratito más. Me quedo un ratito más. Cerramos con eso. Ok. A ver, mientras cómo tanto, el packaging que viene innovador, a ver a cuándo se va a poder comprar y de dónde. Exactamente, sí. Mientras así tanto, que vayan llamando a los chicos, tus oyentes. Sí, que llamen, que ven, así que acaban a quedar los testers. Quiero probar el oud. Lo vamos a probar. Quiero probar el oud, así que tienen que llamar o mandar WhatsApp. 11-640-070-47 @ Radio Box FM. Ahí está saliendo, ¿no? Está como saliendo ahí, en sí. Twitter. Sí. Bien. Vamos, sale. Muy bien. Ahí perfecto. Está. Vamos con el próximo tema y enseguida regresamos con más Frecuencia Show.

Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @infantspediatria en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11-2472-5738. Tus oídos ya eligieron. ¿Y vos? 102.9 Onda Vox. ¿Cuál más? Descubrí la visión perfecta en Óptica Puerto Luz. Lentes multifocales. Claridad en todas las distancias. Disfruta del mundo sin límites. Lentes de contacto. Libérate de las gafas. Confort total para tu día a día. Gafas de sol para niños. Protege sus ojitos con estilo. Diseños divertidos y protección 100% UV. Óptica Puerto Luz. Aceptamos todas las tarjetas. Llévate lo mejor en cuotas sin interés. Encontranos en Alem 184, Quilmes Centro. Horarios: lunes a viernes 9 a 13 y 15 a 19. Sábados 9:30 a 13:30. WhatsApp 11 22 77 67 58. Seguinos en Instagram @ópticapuertoluz. Óptica Puerto Luz, donde el estilo y la salud visual se unen. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Le volvemos a desear feliz cumpleaños a Cime. No se pudo enganchar al principio del programa, pero le volvemos a... Ahora está escuchando y le decimos feliz cumpleaños. Cumplió 40 y le dedicamos Nunca Voy a Olvidarte. Señora de las cuatro décadas hay que dedicarle. Claro. Ahora le vamos a dedicarle ese. Una de Airbag le gusta a ella. Airbag. Una de Airbag. Mirá cómo sabemos. Ahora Wally, vamos a dedicarle a una de Airbag. O si no, la de Catriel y Paco Amoroso. Ah, ¿cuánto está la entrada? Para porque acá nos escribió alguien que dice: tendré que vender mi riñón para conseguir las entradas, y eso que las entradas no están caras, pero la economía en Argentina en el régimen de Milei hace que uno no pueda gastar ni 30.000 pesos extra sin que te sacuda la vida, dice un oyente que bueno, no sigue, no es muy afín, que nos sigue en Instagram. Acerca del la, nosotros dijimos solamente que va a estar el 14 de mayo en Podemos Habitar Arena. Ahora bueno, quedan unos y puede gastar 30.000 o más para ir a ver a... Depende lo que hagas, a qué te dediques y cómo manejes tu economía. Es muy fanático del grupo y quiere ir a verlo, pero su economía no le da la... Y bueno, uno tiene que hacer lo que le da a la nafta. Si no te da, no podés. Bueno, tendrían que estar un poco más accesibles. 15.000 pesos entradas, tendrían quizás, que estar, ¿no? Las entradas. Tendrían que estar un poco más, más baratas. Así que nada, eso. Vamos al deporte. Bueno, hoy juega Riestra contra San Lorenzo de Almagro, 19 horas en la cancha de Riestra, diríamos el clásico barrial, porque están una cancha al lado de la otra, ¿no? Sería el clásico de San Lorenzo si fuese por barrio. Claro, quedan a un par de cuadros. Sí, sí, de la cancha de San Lorenzo, de la transmisión se ve la cancha de Riestra. Claro, porque le faltan tribunas. Que es más chiquita. Exactamente, y le falta luz también, que no tiene. No tiene luz. Un equipo de primera división, chicos. Un equipo de primera división. Y no tiene luz. Van a jugar a las 19 horas. No van a ver nada. Tal vez pusieron. Ojo. Por ahí pusieron tres foquitos. Pues si no, los partidos en la cancha de Riestra se venían dando a las 2 de la tarde. 3 de la tarde. Así que. Mismo para cuando la gente se va, cuando va saliendo del estadio y demás. Por una cuestión de seguridad también. Sí, porque es una zona... Es muy oscuro. Espantosa, realmente. Bueno, también hay partidos de Copa Argentina. Va a estar jugando Atlético Tucumán frente a Sportivo Barracas. Y Banfield va a recibir la Real Pilar en cancha de Temperley. Real Pilar, exactamente. Temperley y Banfield antes eran el clásico rival. Después Banfield termina siendo rival de Lanús. De Lanús, exactamente. Pero en sus inicios, cuando estaban en la B, Banfield era el clásico de Temperley, y ahora Banfield va no a ser de local, pero sí va a jugar su partido por Copa Argentina ahí. En el día de mañana se va a estar jugando el partido entre Argentinos y Lanús. Este es un partido reprogramado de una fecha anterior. Los dos deben, de la fecha 6, los dos deben este partido para ponerse a tono con el campeonato. Este fin de semana no va a haber fecha y recién a partir del jueves de la semana que viene arranca una de las últimas fechas del campeonato. Quedan pocas, recordemos, son 14 partidos, ¿no? No lo dejan salir por 60 días del país al Chiqui Tapia. ¿Va a haber algún otro paro del fútbol o...? Después podríamos poner la foto ahí del abrazoso. Sí, el abrazo entre Chiqui Tapia y... Y Lionel Messi. Es muy tierno ese abrazo. Sí. Es como el saludo que se hizo con Trump. No, este es más efusivo. Este es más efusivo, con Trump, ¿no? Con Trump no se abrazó. Dijo Leo que vamos por no la se cuarta. Abrazó, no se abrazó con Trump. ¿No? Parece que sí. No. Se le tendió la mano. Sí, lo criticaron porque... No, le tendió la mano nomás. Bueno, y este viernes también sigue habiendo Copa Argentina. Independiente va a jugar frente a Atenas. Contra de Río Atenas. Cuarto. Ojo, y hay que poner toda la carne al asador. Y Belgrano frente a Atlético Rafaela. Un Independiente que se le viene la academia, se le viene Racing, va a jugar de local. Un Independiente se fue muy insultado por sus hinchas en el último partido. Puede tambalear el técnico. ¿Sí? Para mí. Estos dos partidos van a ser claves. Para mí sí. Viene Racing y Boca. Por eso. Racing de local, Boca de visitante. Veremos cómo le va al equipo de Quinteros, que ya la gente está cansada con el arquero, con el técnico. Mirá el abrazo. No le alcanzaba no a Messi, no le alcanzaba las manos. Mira, está con el. Hizo como un 3. ¿Viste? Hizo así, mira. Así. No, como. No, lo abraza así. Bien. Así. Tienen. Como que le pone. Estos dos están. Es un signo de mafia. Raro, sí. un Independiente que ya están harto del técnico, del arquero, de todo. El arquero muy mal. Igual salvó dos o tres pelotas de la cancha, pero el gol se lo come el arquero. De esa cancha fea que tiene. No, muy lindo estadio. Muy lindo estadio, lindo estadio. Aparte, comparada lo achicó para que entren todos cómodos. Sí, entramos cómodos. La de Racing. Hay que achicarlo un poquito más, parece. Pero bueno, nada, lo cierto, más allá de la chicana... Pero igual somos el equipo que tiene 7 Libertadores por el momento. Por el momento dimos 50 años de ventaja y todavía no pudieron. Lástima tienen una del mundo, nada más. Pero bueno, ya van a tener otra. Pero los que más quieren ustedes, ¿la Libertadores o no? ¿Tienen 6 ustedes? 6 Libertadores. Mirá, 50 años de ventaja. Y 3 Copas del Mundo. 50 años de ventaja. Bueno, Independiente tendrá que levantar porque si no, sí. Como dice Gastón, realmente el técnico está pendiendo de un hilo, el equipo no le responde y la gente se está cansando. Que ¿Y se puede ir a la B? No se va a ir a la B. Pero bueno, el equipo del hincha de Independiente es especial. El otro día se fue puteando el técnico a la gente. Sí, porque además es muy vehemente Quinteros y para mí no es mal técnico, pero hizo mal los cambios. Hizo ahí dos cambios que no. A Cedrés no lo tendría que haber puesto en un momento en donde tendría que haber puesto otro jugador. Uno más con las características de Millán. No. Es para una charla de fútbol, pero para mí hizo malos cambios. Bueno, en un rato tenemos Franquito Colapinto que este fin de semana estará debutando en Japón. Bueno, con respecto a las entradas que decían que son caras. hay público para todo, porque hay recitales en todo Buenos Aires y todo, todos venden. Por ejemplo, hay ICDC, Tres River. Arjona se va a como 20 Movistar Arena. 24 Movistar y Arena. Ecos, el recital Culpa de Milei. Soda Stereo, con donde aparece Cerati en IA. Agregó funciones también porque fue un éxito rotundo. Así que hay público hay plata para los recitales. El lunes 23 tocó ICDC en la cancha de River. Y ahora va a estar tocando el 27 y el 31 de marzo. Las nuevas fechas de ICDC, que viene rompiéndola con la formación original, con Brian Johnson en la voz, luego de 16 años, vuelven a explotar River. La verdad, la gente que fue el primer recital, dicen que la banda no pifió un acorde, no pifió un golpe el batero, así que la verdad que están más que nunca firmes ICDC en el escenario. Bueno, Daniel, vamos entonces a redondear con el tema del lanzamiento de el UD. Muy bien. Vamos a decir que el packaging se viene. ¿Se puede spoilear algo o no? Nosotros vamos a... Sí, lo podemos comentar algo. El 30 de marzo, cuando tengamos el producto termina, o sea, no, ya estaría, digamos, todo armado, pero para que tener todo el combo completo, vamos le vamos a comentar a la audiencia que, como decíamos, este es un frasco tester, ¿sí? Que va a quedar acá. Pero así no va a ser. No va a ser. Así no va a ser la fragancia, sino que va a ser más sofisticado. Va a ser forrado en pana y va a tener una terminación con el nombre de UD y de la marca en DTF. Más, justamente lo que ya estamos acostumbrados, que es el envoltorio, ¿no? Es el envoltorio final, ¿sí? Del packaging. Así que, nada. ¿De qué medida vienen? De 30, ¿no? Van a venir 60 mililitros. Esto es 60 mililitros, ¿sí? 60 mililitros, van a costar 40 mil pesos, ¿sí? Es un precio como una entrada. Sale más barato que los de Natura, que los de Natura salen carísimos. Justamente, nosotros ajustábamos todo esto también, más que nada para que... Imagínate que la primera y segunda temporada estaba a 36 mil pesos, solamente aumentamos 4 mil pesos de lo que... Del año pasado. ¿Cuánto sale un perfume aproximadamente? Un perfume en UD, digamos, estamos hablando de $180 para arriba. Un perfume de UD, ¿sí? Nosotros trabajamos con esto, si bien, digamos, y seamos sinceros con esto también, este no es un UD natural, este es un UD del laboratorio, elaborado dentro del laboratorio de nuestro perfumista, pero tiene una calidad, tiene lo que nosotros necesitamos justamente que sea. Que pueda adaptarse a todas las pieles, ¿sí? Sin dañar a nadie, sin nada. Totalmente son esencias totalmente testeadas y ya, digamos, garantizadas para que... Ya lo tuvimos en la primera y segunda colección, así que este sería, digamos, la frutillita del postre, lo que nos va a acompañar en el otoño e invierno. Cuando salga a la venta, yo lo quiero ir a comprar, ¿cuánto va a salir? 40 mil pesos. 40 mil pesos. 40 mil pesos garantizado toda la temporada, otoño e invierno, con ese valor, ¿sí? Muy bien. ¿Y dónde se puede conseguir? Van a adquirir a través de la página de Instagram que nosotros tenemos, @rojas.adorno, ¿sí? A través de ahí tienen todos los datos, nuestros teléfonos, y se pueden junto poner con las colecciones anteriores, ¿no? Con las colecciones anteriores que siguen, por supuesto, siguen que vigente. Dentro de las colecciones también, la primera o la segunda, también tenemos perfumes que se pueden adaptar o que son para días de invierno, otoño, como el que estábamos hablando hace rato, de 1970, que es una combinación de cuero y madera que es fabuloso, pero es mucho más pesado y mucho más nacional, digamos, ¿sí? Este, con esta esencia de UD que viene trabajando para reemplazar el UD natural del oriente, digamos, tiene esa tonalidad distinta, ¿sí? Es riquísimo, espero que les guste a todos, nos pueden llamar, pueden acá quedan un par de muestras para que van a los quedar oyentes acá. La vengan a retirar como la otra vez, ¿no? Exactamente, para todos los oyentes de acá. El otro fue un éxito. Show. Todo el mundo que se lo llevó habló muy bien del perfume. Me alegra muchísimo que así sea, que ese es el objetivo. Justamente que nuestra marca pueda reafirmarse más que nada a través del producto y no a través, digamos, de la imagen de las redes sociales o lo que sea, sino justamente de lo que dice el público, de que lo prueba, ¿sí? Así que... Ya está probando la fragancia, vos tenés que probar, ahora tenés que probar el Malbec. Vamos a probar el Malbec, ¿sí? Prometo que este domingo vamos a hacer algo para poder probar este Malbec de Nicolás Dino, que me convidó, que me regaló. Y próximamente... Lo vamos a subir acá. ¿Sí? Próximamente está, va a estar la parte. Fragancia de Frecuencia Show con... Debería estar ya el vino, ¿no, Nicolás? En Frecuencia Show. ¿El vino? Sí, el vino ya. No, el vino... Es Nicolás Dinovi. Ah, no, Frecuencia Show. Ah, no, tenés razón. Tenés razón. Muy bien. Este sería parte de lo que estamos trabajando. Buenísimo. Entren entonces a la página de Instagram. Entramos a la página de Instagram. Podemos consultar todo lo que... Los ingredientes que llevan cada uno de los perfumes, tanto femenino como masculino. Las notas. Las notas, exactamente. Como les habíamos comentado, digamos, ya un poquito lo que es de dama y lo que es de caballero. Son netamente genéricos. Tenemos... Después, digamos, vamos, no son unisex. ¿Sí? Vamos a hacer el sorteo del cuando esté el producto final de la fragancia, ¿no? Tanto una de hombre y una mujer. Lo vamos a traer. Para que la gente... Para que vean la presentación oficial y puedan ustedes sortearlo al mejor oyente de la radio, ¿sí? Hay muchos mejores oyentes, así que se van a pelear. Me imagino que sí. Bueno, gracias Daniel por tu visita. Y bueno, éxito con esta nueva fragancia. Muchísimas gracias por la aceptación, por aceptarnos nuevamente, por la invitación. Quedó el estudio perfumadísimo. Sí. Perfumado y rico. Muchísimas gracias a todos, chicos. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Vamos a un tema alusivo al perfume, ¿no? Vamos con Ritalin. Sí, vamos con... Ah, no, después tenemos tiempo. Señora de las cuatro décadas. Ah, vamos. Vamos con el Ritalin. Sí. Enseguida se viene Frecuencia Retro. No te lo puedes perder. 11-6400-7047. Gracias nuevamente, ¿eh? Nos vemos pronto. A ustedes, chicos. Muchas gracias. Comigo me aqueça, me vira de ponta cabeça.

Vamos al deporte porque este fin de semana va a estar debutando en Suzuka, en Japón, Franco Colapinto, un Franco que está con muchas ganas, está metido. Ya habíamos hablado el otro día lo que dejó la carrera de China, dejaron sensaciones buenas los alpín, y por eso estamos con las expectativas puestas en este fin de semana en Japón. El jueves a la noche, recordemos como tenemos mucha diferencia horaria, va a estar corriendo Franco a la noche, 23:30. Va a ser la práctica libre 1 y después la práctica libre 2. A las 3 de la mañana. 3 de la mañana de. Ya sería carrera, viernes, ¿no? A las 2 de la mañana del domingo. Más temprano todavía. Uh-huh. No, sí. Más tarde, un poco más tarde. Un poco más temprano que lo que fue China, recordemos. China, en China fue a la 1. 4 de la mañana. Claro, 4 de la mañana. 4 de la mañana, así que va a estar unas horas antes. Bueno, decíamos, práctica 1 libre a las 11:30 del jueves a la noche. Uh-huh. Después a las 3 de la mañana va a estar la práctica 2. La práctica 3 seguramente va a ser viernes a la noche. 23:30 también del viernes. Y la clasificación a las 3 de la mañana. Exactamente, 3 de la mañana del sábado. Va a estar linda porque dicen que el alpín de Franco particularmente va a tener algunas mejoras que podrían hacer que Franco vuelva a sumar puntos y esté ahí delante, no tan atrás como fue en las anteriores carreras, pero también esperemos que no tenga un Ocon nuevamente chocándolo. Bueno, tuiteó Franco en la semana, puso manija, mal. Sí, como que está con ganas de correr, sí. Y es una pista que no corrió nunca. No conoce, solo en simulador. Exactamente, así que va a debutar en Suzuka, en Japón. Todos los autos van a tener algún detalle, uh-huh, en japonés. Ya están, se están pintando los autos. Así que, bueno, va a estar linda la carrera en Japón. Siempre en algunos autódromos que son por ahí emblemáticos de la Fórmula 1, los autos toman ciertas características regionales. Y bueno, está bueno. ¿Por qué? Porque los equipos hacen un homenaje a la ciudad que los alberga. Esta es Suzuka. Suzuka, Japón. No es Osaka ni Tokio. No. Suzuka es un templo de la velocidad. Sí. Es como Monza. Es un circuito legendario. Callejero. Creo que no. Es un autódromo. Pero ahí supo correr Ayrton Senna, Nigel Mansell. O sea, tantos corredores de la Fórmula 1 que hicieron historia, ¿no? Alain Prost. Y tantos otros, Michael Schumacher. La verdad que va a estar muy bueno el Gran Premio de. Y también hay noticias con respecto a Colapinto, que podría venir a dar unas vueltas por Palermo con un Fórmula 1 este 26 de abril. Así que estemos atentos porque por ahí, como se han suspendido dos fechas por el tema de la guerra de Estados Unidos con Irán, recordemos que teníamos Bahrein y Emiratos Árabes. Y bueno, fueron suspendidas. Se reprogramaron. Exacto, durante el mes de abril no va a haber carreras, entonces seguramente en Argentina... Claro, porque es en Medio Oriente justo, ¿no? Exacto, podamos verlo a Colapinto con un auto de Alpine, no de este año, sino de años anteriores, pero haciendo una exhibición con tribunas, con todo. Es más, algunos sectores serían pagos y no otros del sectores... autódromo. No. El autódromo se está refaccionando para que se ayorne a las normativas de la FIA, ¿no? Y también del MotoGP. Pero... sería en cerca de los lagos de Palermo y en esa zona, ambientado con tribunas y todo. Muy bien, vamos a escuchar el tema de Airbag dedicado a Sime, que se lo dedica a Mati Moholy. ¿Cómo se llama el tema este? No, este no es, la tos del. No le habíamos dedicado Nunca Voy a Olvidarte de Cristian Castro y ahora vamos a dedicarle Nunca lo olvides de Airbag. Nunca lo olvides de Airbag. De parte de... Para que veas que no para es que rencoroso. No se enoje. Ahí está. Pensando y ya no puedo vivir esperando. Frecuencia Show. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Y 30 y llegó el momento que estábamos esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. We'll be together again. Las canciones que marcaron una época, tu época. En media hora inolvidable. Bueno, dijimos que íbamos a dedicar este segmento a aquellas canciones que fueron prohibidas durante la última dictadura militar. Aquel fatídico 24 de marzo de 1976 marcó un antes y un después, y muchos artistas, muchas canciones quedaron fuera de circulación en esa época, y uno de esos temas era este de Eric Clapton, Cocaine, porque la droga era uno de los enemigos que había que destruir según los militares. Entonces este tema, que acusaba de fomentar el consumo de la cocaína, dejó fuera de circulación a Eric Clapton durante, con este tema particularmente, durante esa época. Vamos a escuchar ahora Cocaine en la interpretación de Eric Clapton. We'll be right back. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época. Tu época. Bueno, así pasaba Eric Clapton en la interpretación de Cocaine, prohibida en aquellos años oscuros de nuestro país. Continuamos, ¿qué más tenemos? Tenía lógica, ¿no? De estar prohibido. Sí, porque era apología de la cocaína. De la cocaína, ¿no? Un flagelo, bueno, que hasta el día de hoy creo que aqueja. Por ahí no es la forma, ¿no? Obviamente, pero... Sí, igual muchas canciones hoy remiten a las drogas, ¿no? Sí, a las drogas, incluso a las drogas duras. Sí. No a las blandas. Y hay muchos géneros que le cantan a esas sustancias que a los chicos también los tiene tan enganchados, ¿no? Y tal vez es un problema para muchas familias en la República Argentina. ¿Tenés algo del deporte? Sí. Tenemos deporte porque tenemos que hablar de Boca. Que va a agrandar la cancha. Allá pusieron los vidrios, ¿viste? Están haciendo... Sobre la calle... Bransen. 805, que es la entrada famosa de Boca, es la dirección del club, digamos. Claro, sí, la entrada del Salón Filiberto. Exactamente, pusieron toda una un vidrio enorme, ya te digo de cuántos metros, porque lo tengo acá, puerta 3 de Bransen, 805... con vidrio vidriado de 33 metros y una estructura de más de 200 metros cuadrados. Tendrá una pantalla LED de 30 metros de largo con tecnología surcoreana ya colocada y estará activa a las 24 horas. Esto se va a dar... Se va a estar, es antivandálico. Va a estar completo después del Mundial. ¿Eh? Sí, sí. Y después también se viene el Hard Rock. Eso te iba a decir también. Y la inauguración del restaurante Hard Rock Café, estiman que a Boca le dará 350 millones de pesos anuales, que sea el punto... ¿Tiene fecha prevista? Después del Mundial. Que va a ser el punto de mayor facturación junto al de Londres y al de Nueva York. Los socios tendrán descuentos y beneficios exclusivos y sobre del Valle Iberluceo tendrá una entrada independiente al restaurante, ¿sí? Después además va a haber 8 nuevos puntos gastronómicos, pasillos de 1500 metros cuadrados en la platea L, 3 núcleos de baños, circulación moderna y más ordenada por unas 5000 personas y apertura visual hacia el sector externo de las vías. La platea K, que es la que está arriba de la 12, volverá a ser completamente popular. Quitarán 500 asientos y entrarán 1500 personas más paradas. A los abonados que están hoy se les ofrecerá mantener el lugar sin costo alguno durante un año. Sí, esto como compensación para sacar el abono, ¿no? De alguna forma lo dejan entrar un año gratis, pero después se van a quedar sin poder ingresar a un lugar sentado, ¿no? Pero bueno, estas son las novedades del club de Boca, que además ya tiene la autorización del tren y de la CNRT para lograr hacer las 4 columnas que tiene previstas para los 18 ascensores y la mejor entrada de la gente a la cancha. Falta tremendo, ¿eh? 2 aprobaciones más y estaría en condiciones de comenzar a construir. Bueno, una noticia que se conoció en el día de ayer es que Arcor y Danone fortalecen su alianza adquiriendo La Serenísima, ¿eh? Esta firma de los hermanos Mastelone, después de 90 años, pasa ahora a las manos de Arcor y Danone, ¿eh? para el fortalecimiento de la compañía, ¿no? Arcor, empresa argentina. Y Danone sí, también. Me parece que Arcor es a nivel es tanto. Sí, pero es argentino. Está toda Latinoamérica, pero es argentina. Uh-huh. Claro, sí, es de Córdoba. De Córdoba, sí. Claro. Exactamente. Y Danone también, así que bueno, se unen. Que ya habían adquirido Bagley. También. Claro. Así que ahora adquirieron el que quedaba el 51% del paquete accionario de Mastellone. Así que cambio de mano para La Serenísima, después de mucha resistencia, ¿no? Por parte de los dueños, bueno, terminaron de realizar esta operación. Vamos ahora a escuchar a otro de los temas que por aquellos años tenía alguna connotación, que los militares los prohibían que se escucharan en la radio, ¿no? Claro. Como, por ejemplo, este tema de Pescado Rabioso. Me gusta ese tajo, ¿eh? La letra del hit, compuesto por Luis Alberto Spinetta, tenía una clara connotación sexual y era lo suficientemente transgresora como para que los milicos la dieran de baja en esa época. Nosotros ahora sí vamos a escuchar Me Gusta Ese Tajo. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Nos recordamos temas que fueron prohibidos después de aquel fatídico 24 de marzo del 76, que ayer se cumplieron 50 años, ¿eh? Y mucha gente fue a la Plaza de Mayo, más que nada agrupaciones, algunos fueron pacíficamente, y muchos famosos hubo en influencers, también estuvo Lali Espósito, artistas, estuvieron ayer ahí dando vueltas por la Plaza de Mayo entre la gente, ¿no? Entre la gente común. Mientras que el gobierno dio un claro mensaje de que debía ser memoria completa, no parcial, y un poco porque todo tiene una connotación, porque en aquellos años todo empezó cuando en realidad los primeros desaparecidos eran militares, ¿no? Claro. No eran gente común, sino que eran los militares que eran asesinados por las organizaciones terroristas del ERP. Sí, o sea, es un tema complicado y es que una tiene grieta, dos campanas. Una grieta en la historia que Exacto. sigue latente. Pero bueno, el tema de esta dictadura se llevó puesto a un montón de gente inocente. Eso es lo lastimoso de todo sí. eso, ¿no? Sí, el tema es que era una guerra entre ellos y caía en la volteada, no secuestrada, pero sí por las en bombas. En esa época, por ejemplo, no podía haber reuniones en la calle porque si no te demoraban, no podía haber reuniones. Digamos, Claro. Por ejemplo, ahora en las plazas que ahí se juntan grupitos, eso no, claro. no se podía hacer en esa época. Claro. Pero como ahora se juntan sí. en la plaza y van a, qué sé yo, a fumar un al tejo, a fumar un porro. Claro, es lo mismo. Claro. Pero bueno, fue una época dura para muchas personas. Para otras, tal vez les molestaba que por ahí, qué sé yo, se tomaban el colectivo, pero los bajaban. Artistas que se tuvieron que ir al exterior. Figuras como Héctor Alterio, que después de ahí nunca más volvió. Héctor Alterio y Mercedes Sosa. Exactamente. Un montón de León figuras, Gieco, ¿no? Un montón de gente. Sí. Bueno, actores. Y por aquella época también se prohibió este tema de Camilo VI, jamás. Pobre Camilo VI. Por el Confer, porque lo consideraban que su contenido era erótico. Así que vamos a escucharlo a Camilo VI, una voz inolvidable, haciendo Jamás. Falte tu cuerpo jamás, jamás, ni el calor de tu forma de amar, jamás, ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás, que tu cariño no sea jamás, sin ti no habría encontrado esta paz. Jamás, que me da calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás. Jamás, jamás he dejado de ser tuyo. Lo digo con orgullo, tuyo nada más. Jamás, jamás mis manos han sentido más piel que tu piel, porque hasta en sueños te he sido fiel. No dejaré de querer. Dejarás de quererme jamás, jamás. Un amor sin cadenas ni edad, que no me falte jamás. He sido fiel, que no me falte tu cuerpo jamás, jamás, ni el calor de tu forma de amar, jamás, ni la ternura de Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Bueno, continuamos en Frecuencia Show en la tarde del miércoles. Si te digo Miguel del Cel, Daddy Brieva y Chino Volpato, ¿qué te digo? Midachi. Bueno, este trío se vuelve a reunir para... van a ser como los chalchaleros, ¿viste? Se van a ir despidiendo y se juntan con el humor que los caracteriza y tres grandes artistas de la República Argentina, exactamente, se juntan para facturar. Del 27 al 30 de agosto van a estar en el Gran Rex. Esto igual son algunas funciones, se van a agregar más para mí. Yo creo que sí. Creo que van a llegar fácil en las 20, 30 funciones, 15, seguro. 15, seguro. Así que, lógicamente, que vuelven para despedirse, pero no tanto, ¿viste? Porque después, por ahí, dentro de un tiempo, vuelven a hacer. Pasa algún... que ellos no están ahora haciendo nada en particular. Claro. El Chino le va bien con su... va, más o menos, con el tema del tambo. Pero el resto... Daddy no está haciendo... Daddy tuvo que suspender los últimos espectáculos no iba nadie. No, por su cuenta no lo ven solo. No. Y bueno, Miguel del Cel está retirado un poco de lo que es el ámbito de la política, ¿no? Sí, El que fue casi gobernador de la provincia de Santa Fe. Casi. Exactamente, casi gobernador, por unos puntitos. Así que del 27 al 30 vamos a tener a los Midachis en el Gran Rex. Y bueno, están haciendo un raid por todos los programas. Impresionante la temporada teatral de Buenos Aires con los espectáculos que hay. Se viene Francella con Desde el Jardín, basada en una película de Peter Sellers. Icónica película, así que... Y la preventa ya se agotó. Así que bueno, se ve que plata hay para... Plata hay para los espectáculos, teatro, para, sí. Para el espectáculo. Así que vamos al remate de la info deportiva con Mati Moholy. Bueno, Nico, vamos a repasar las tablas de posiciones en el torneo. Vélez primero con 22, Estudiantes 21, Defensa y Justicia 19, Lanús y Talleres 18, Boca 17, Unión 16, Independiente 14, serían los 8 que se meten. Ah, ¿estamos octavos? Están octavos, se meten en los playoffs. Platense está también con 14 puntos, pero... Ese es un grupo. Independiente, por diferencia de gol... Porque en el otro grupo está River entrando, claro, exactamente, está la zona A, digamos. Y la zona B está Independiente River de Mendoza con 23 puntos. River siempre en la zona B. Afano, Independiente de Mendoza. River 20, Belgrano 19, Racing 18, Rosario 18, Tigre 17, Barracas 16 y Argentino Junior cierra 14. Esos serían los 8 equipos que se estarían metiendo en la fase final. Quedan tan solo 4 partidos. Va a haber partidos lindos. Dijimos Independiente Racing, Boca River, Boca Independiente. Bueno, se vienen lindos partidos. Y además arrancan las competiciones internacionales. Arranca la Libertadores, arranca la Sudamericana. Mucho, mucho deporte para las semanas que vienen. Muy bien, y vamos a escuchar ahora a Rod Stewart, que también la ligó y lo prohibieron en el año 76 con este temazo. ¿Crees que soy sexy? No sé qué tenía de... Hasta acá hemos llegado con Frecuencia Show, pero tenemos un paneo del tiempo. Tenemos pronóstico para mañana, tiempo soleado, 23 grados de máxima, 17 de mínima. Se vienen las lluvias a partir del viernes, 24 grados de máxima, 19 grados de mínima. Sábado las mismas condiciones, el domingo las mismas pero con un poquito más de temperatura, 27 grados de máxima, 23 grados de mínima. Y el lunes las mismas condiciones, lluvia también se espera. Otoño en la provincia de Buenos Aires, y el martes vendría el buen tiempo. Muy bien, así ha pasado la info del clima y ahora nosotros nos estamos yendo. Gracias a Damián, que nos acompañó en la operación técnica. Gracias, Mati Mojoli. Gracias, Nico, Gastón, Dami, a todos los oyentes, y un saludo de vuelta para Jime, así no se enoja. Un saludo para ella. La semana que viene tenemos otro cumpleaños. ¿Sabes? Tenemos otro cumpleaños, sí, vamos a ver si festejamos. Ya vas a venir con un... ¿Qué pasó con tus canas que te las tapaste? No me las tapo. Mirá. No, ¿cómo me voy a tapar las canas? Mirá, tengo un montón. Me corto el pelo. Lo sacaste de... Nah. Sí. Bueno, pero no me tiño. Podemos hacer una prueba. Ahora no tenés más. Podemos hacer... No, tengo un montón de canas. Usa Head & Shoulders. Tengo... No, ¿cuál es? Ahí está la shampoo ahora. Sí. No, el tío Nacho. Sí, le mandamos un saludo al tío Nacho. Que nos mande. Gracias, Gastón. Gracias, Nico, gracias a toda la gente. A apoyar a Franco el fin de semana, que corre en Suzuka. ¿A qué hora era? A las 2 de la mañana del domingo. Sábado trasnochemos y lo muy vemos. Muy linda la foto de... La hicimos puesto ahí. De Brunito, foto. Brunito 43. Lo vamos a subir el fin de semana. De, sí. Así sale ahí en la tele. Muy linda la camiseta. Bueno, hasta de esas camisetas ahora se están cotizando ya. Sí, están lindas, la verdad que están lindas. Fue un regalito, pero quedó bien. La remera de cola pinto negra. Bueno, gracias a Rojas Adorno, que hoy nos perfumó el ambiente. Exacto. Gracias a Vicky también, que estuvo con nosotros. Y a todos ustedes, nos vemos el miércoles que viene a las 5 de la tarde, como siempre en La Box y en esto que se llama Frecuencia Show. Cada miércoles a partir de las 17, no te pierdas Frecuencia Show, un clásico de la radio con más de 20 años en el aire y la pasión de siempre. Frecuencia Show es música, espectáculo, actualidad, info deportiva y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile, y la participación de Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Te esperamos el miércoles de 17 a 19, como siempre, en La Box.